decidido no decirte más nada y olvidarme de todo. Te he querido tanto, pero ya no soporto revolcarme en el lodo. Siento celos de todos, esquivo las miradas, hago todo a tu modo. Mira, no conoces la vida, te sientes querida y no sabes amar. A nadie y te crees estrella, compras con dinero aquello que con tu